¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Os traigo hoy una selección de noticias y de curiosidades que a mí me han llamado la atención y que he ido sacando de mi feed de iNoRadio. Este es el agregador de noticias que utilizo, versión gratuita, buena, bonita y barata. Pero antes, comentaros que ha caído en mis manos la Kindle 7, la Kindle Fire 7, modelo del año 2022, que, pues bueno, siempre me han llamado muchísimo la atención estos modelos y ya la estoy probando, ya la estoy utilizando y pues dentro de no mucho tiempo haré su correspondiente análisis. Un equipo que es barato, 90 euros, menos de 90 euros, que es muy cómoda. Si eres de los que usan mucho, mucho el smartphone y estás harto de tener una pantalla pequeña, pues tienes una pantalla más grande pero manejable y que es sobre todo ideal para leer y para ver vídeos de YouTube o navegar por internet de forma más cómoda y sin perder la vista en un smartphone. Carencias, pues a mí cuando hablamos de, o sea, cuando nos dedicamos a comparar tablets, a veces este tipo de análisis es un poco gratuito. ¿Por qué? Porque estamos comparando tablets de gamas muy diferentes. Es decir, vamos a comparar el, yo qué sé, el Dacia Sandero con el Lamborghini no sé qué. Obviamente, ¿qué comparación vas a hacer? Compáralos con coches de su segmento. Por ejemplo, en el mundo de la automoción siempre comparan, no, es que es un coche del segmento C. Y entonces comparas un coche, un modelo semejante de otro fabricante. Podríamos, quizá, comparar la Kindle Fire 7 pues con las Aldo Cube, con las TLS, con esas tablets de esos fabricantes chinos. En ese sentido, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de las Kindle Fire es lo optimizaditas que están. Y eso es la gran virtud que tiene de comprarte una Kindle, que va a ser una tablet que, dependiendo del tamaño, va a tener mejor o peor hardware, pero que va a estar optimizada para lo que es. Es decir, un fork de Android, todo fluido, todo funciona bien y eso sí, el repositorio de aplicaciones de Amazon. Que puedes ponerle otro repositorio de aplicaciones, incluso el de Google, sí, puedes hacerlo, pero vas a notar diferencias en el rendimiento. Y no lo digo porque lo haya leído de otros, lo digo porque yo mismo lo hice con la Kindle Fire 7, la grandecita. Así que bueno, la estaré usando. Viene con su funda, por cierto, la funda extraordinaria. Me encantan las fundas, las que hace las propias de Amazon. Son fundas elegantes, con una textura de tela, por supuesto, preparaditas para llevar en la mochila. Y bueno, la de 7 pulgadas me parece que tiene el encanto de una tablet de 7 pulgadas, coquetona, que puedes manejar con una mano y que es sumamente práctica. Bueno, yo no soy de jugar videojuegos. De hecho, este verano me compré un juego en Steam, que se me ha olvidado el nombre, pero es un juego de aventura, una aventura con tintes de acción en un mundo distópico donde la privacidad no existe en absoluto. Está muy chulo, pero si os cuento que le he dedicado 15 minutos, esperé a que bajara de precio para comprarlo y ahí lo tengo muerto de risa. Pero si tú sí eres jugador, te interesa esto que te voy a decir, sobre todo si eres un jugador viejuna, porque el juego Mafia lo puedes descargar completamente gratis de Steam, una cosa que ha sacado la gente de 2K Games con motivo del 20 aniversario del lanzamiento. Eso sí, es por tiempo limitado y es el juego original, un juego que está muy bien conseguido y que os va a interesar. Lo que sí me ha interesado, y he visto el feed de noticias lleno de esta noticia, es el Lenovo ThinkPad X1 Fold, modelo 2022. Bueno, dentro de la comunidad de Vidas en Red, por supuesto, por supuestísimo, dentro de la comunidad de Cacharreo Geek, nuestro podcast, canal de YouTube hermano, todos somos unos fans tremendos de los ThinkPad, los Lenovo ThinkPad. Es más, hay más de un isleño que tiene dos o más ThinkPad en su haber. Unos equipos con unos diseños característicos, robustos. ¿Que eres fan de GNU Linux? Pues tranquilo, que la compatibilidad es total. Pero bueno, los amigos de ThinkPad siguen sacando nuevos modelos y uno de ellos es un modelo innovador. Que en el mundo de la tecnología, decir innovador en los últimos años ya es decir mucho. Bueno, pues el ThinkPad Fold es como suena. Un portátil plegable. ¿Cómo lo explico para aquellos que estéis escuchando el podcast? Pues básicamente es una pantalla que se dobla. Es una pantalla que se dobla y lo puedes utilizar como netbook porque el teclado se encaja en la parte inferior de la pantalla, pero si quieres separar el teclado y abrirlo teniendo una superficie de escritorio mucho mayor, pues tienes una pantalla enorme con un teclado que se desencaja, porque el teclado digamos que se monta encima de la parte inferior que está plegada, y tienes un modelo que desde luego es original. Lo que dicen los de Shataka es que es el portátil de 16 pulgadas más ligero, pantalla OLED flexible. Cuando está plegado, cuando el teclado se monta en la parte inferior de la pantalla, es un portátil de 12 pulgaditas. Ojo, 12 pulgadas no está mal. Para mí el tamaño ideal son las 13-14 pulgadas. De hecho, mi Mac es de 14 pulgadas y está fenomenal. Pantalla de 16,3 OLED flexible a 2024x2560 con 600 nits. Pantalla de 12 pulgadas en plegado. Procesadores Intel de duodécima generación i5 y 7. Intel Iris X. Almacenamiento de hasta 1 TB por PCI Gen 4 SSD. 48 vatios hora, carga rápida 65 vatios, por supuesto Windows 11 Pro, puertos 2 USB Thunderbolt y 1 USB tipo C 3.2 de segunda generación. El precio, que es lo que os estará interesando a todos, 3.000 pavos. 3.000 pavos. Así que mi recomendación es que os esperéis al menos 10 años y dentro de 10 años a lo mejor la encontréis por 800 pavos. O a lo mejor algún modelo que esté ahí cascaillo por menos dinero. Noticia del mundo criptomonedas. Cambiamos de tema al mundo cripto que sigue lanzando todo tipo de noticias. El broker crypto.com envía por error a una mujer 7,2 millones de dólares en lugar de 68 dólares. La mujer transfirió el efectivo a una cuenta conjunta con su hermana. Esto ocurrió en Melbourne, Australia, donde tengo, por cierto, una hermana viviendo y un cuñado al que mando saludos. Pues la señora se llevó una sorpresa porque, claro, ella quería transferir 68 dólares, ahí un poquito de dinero, y se encontró con que tenía 7,2 millones. Vaya patinazo. Vaya patinazo. ¿Y qué hizo Manivel, la señora, cuando recibió ese dinero? Pues la mujer transfirió ese efectivo a una cuenta conjunta que tenía con su hermana, utilizando 890.000 dólares para adquirir una propiedad de 5 habitaciones en un suburbio de Melbourne. ¿Y qué hizo la gente de Crypto.com? Pues presentaron una demanda en la Corte Suprema de Victoria contra la señora y contra su hermana, y la corte, es decir, el juzgado, consideró que en el mes de mayo debía de devolver el dinero, debido a que parte de esos fondos ya se habían utilizado a la hora de comprar una propiedad inmobiliaria, pues le ordenaron que vendiera la casa y que devolviera el resto. Patinazo de Crypto.com, y para mí lo que ocurre, por más que Jason Bourne, bueno, el actor este, les hiciera el anuncio. ¿Qué seguridad dan? A ver, los bancos también cometen pifias, ¿eh? O sea, no será el primer banco que mete la patita, pero cuidado con los brokers, ¿eh? Y alguno dirá, bueno, y cuando tú tienes tu propia wallet, pues también puedes meter la pata. O sea, ¿habéis escuchado, leído la historia de un tío que tenía en un pendrive pues no sé cuántos bitcoins y ahora está en un vertedero de basura contratando gente para encontrar el pendrive, que veremos a ver si lo recupera. De hecho, ha contratado a buscadores para darles parte de las ganancias si encuentran el pendrive. Gente que ha perdido claves. Gente que a la hora de hacer una transferencia de una wallet a otra wallet se ha equivocado y se perdió en la noche de los tiempos. Por eso siempre recomiendan que cuando vayas a hacer una transferencia grande de bitcoins, por lo menos hagas un tanteo y transfieras una cantidad pequeñita. Si nos metemos en el mundo de la alarma social, tengo dos noticias la mar de curiosas para todos vosotros. Cuidado que esto saldrá en La Sexta dos días después, porque como siempre esta gente, los de la tele, pues van, se enteran de las cosas de internet y luego no las presentan. La tele, la función de la tele en estos tiempos es contarnos lo que pasa en internet. Bueno, pues por lo visto existe la posibilidad de que un huracán llegue a España la semana que viene. Alguno ha dicho, ¿un huracán? Sí, un huracán. Bueno, según las predicciones meteorológicas, que ya sabéis que estos son estudios estadísticos, cálculos computacionales súper complejos. Alguno dice, oye, ¿cómo es posible que fallen tanto las predicciones del tiempo? Pues porque es que no son fáciles. Pues por lo visto en las próximas 168 horas, que son muchas horas, podría haber un huracán que azotara el norte de España. En realidad más un ciclón extratropical. Ya hay antecedentes de esto, de que se hayan formado cosas parecidas. Creo que fue en el año, en el 11 de octubre del año 2015, el huracán Vince tocó tierra en Huelva a las 9 de la mañana. Y bueno, algunos científicos no descartan de que estas cositas pues ocurran más. Vamos a hablar del cambio climático en 3, 2, 1, pues sí. Otra noticia, a ver, estas noticias que voy a dar, cuidado porque esto es estamos hablando de temas delicados. Son noticias que admiten muchos matices, es decir, por ejemplo, la noticia del huracán se puede presentar como lo ha hecho la gente de Shataka diciendo, oye, que es probable que esto es una predicción a 168 horas, con lo cual pueden pasar mil cosas. Se puede desviar, puede desaparecer, pueden pasar mil cosas. No es la primera vez que ocurre, lo normal es que llegue sin fuerza, sin la fuerza destructiva que azota el medio oeste de los Estados Unidos, con lo cual hay tantos matices que al final un super titular se queda en es lo más improbable. Y otra noticia es que hay un aditivo que se utiliza en los embutidos que causa suicidios. Esta noticia, si yo la digo así, como alarma social, ¿no? ¡Ostras! Que hay un aditivo, sí, el nitrato de sodio. El nitrato de sodio en Canadá se ha demostrado por medio de un estudio de que está directamente relacionado con tendencias suicidas. Así que la gente que come embutidos se suicida. Si dijera esto sería alarmismo y clickbait en un tema dolorosísimo y que causa más muertes que la detestable violencia de hombres a mujeres. No digo machista porque no lo es. Es violencia de hombres, de algunos hombres, a algunas mujeres. El otro día alguien me daba la estadística, ¿no? Creo que son 13.000 suicidios al año frente a, pues no sé si llega a 70 muertes. Por cierto, detestables todas y cada una de los asesinatos. La pregunta es por qué nadie hace nada con el suicidio, por qué no hay políticos haciendo campaña para gastarse pasta en salud mental. ¿Será porque las muertes de los suicidas no interesan? ¿O será porque, no sé, cuesta tanto dinero que ningún político quiere abrir ese melón ya que no va a poder gastar ese dinero alegremente repartiéndolo en chiringuitos inútiles que no valen para nada? ¿No será que es mejor crear problemas inventados y luego sacar conclusiones estúpidas para problemas que no existen o que sean sobredimensionados? Bueno, pues es el estilo político. Bueno, lo cierto es que el nitrato de sodio es un aditivo que se utiliza en la industria alimentaria, en concreto en la elaboración de carnes curadas como jamón, salchichón o chorizo. Este aditivo sí se ha demostrado que tiene una relación con el aumento de incidencia de cáncer. Obviamente, comer embutidos no es saludable. Y hubo un estudio que se transformó en noticias alarmistas que vinculaban el nitrato de sodio con el aumento a tendencias suicidas. Bueno, el nitrato de sodio, por cierto, se utiliza para muchas cosas. Entre ellas, fertilizante, purificación de oro, obtención de cemento y también obtención de algunos y elaboración de algunos tipos de pólvora. Es decir, que se utiliza para estas cosas. Y alguno dirá, ostras, pero ¿cómo es posible que un aditivo que se utiliza para refinar el oro lo estemos ingiriendo? Bueno, obviamente el matiz es la dosis. En dosis muy, muy pequeñas no es nocivo. Esto es como todo, ¿no? El veneno no es nocivo, la dosis del veneno sí lo es. Y el nitrato de sodio, en grandes dosis, sí presenta un peligro potencial para personas con ideas suicidas. Tanto es así que en una noticia muy clickbait, Amazon retiró los tarros que vendían nitrato de sodio, pues en plan, pues eso, para purificar el oro, para otras cosas. Pues claro, es que no vamos a vender una cosa que mata gente. Pues claro, es que hay muchas cosas que matan gente si te atiborras de ellas. Por cierto, si te atiborras de embutidos, también te vas a morir. Te vas a morir de colesterol alto y todos los problemas de salud derivados del colesterol alto, de la obesidad, de una dieta poco saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es como todo. En una cultura, y esta es ya mi reflexión, en una cultura en la que vemos vídeos de TikTok de 15 segundos, donde nos hemos entrenado para leer titulares y no leer artículos largos porque nos ponemos nerviosos, porque estamos creando las redes sociales, TikTok e Internet en general, es una fábrica de niños con déficit de atención y de adultos con déficit de atención y de gente que quiere estar entretenida en chutes de endorfinas y de otras cosas que tu cerebro produce de forma natural, pero que son drogas, por medio de chutes de vídeos, un cortos, cortos, cortos. Es una fábrica de gente vaga que si tú le das una noticia y le das un PDF de 18 páginas, nos vamos a leer el titular y no vamos a seguir investigando. El otro día leía una noticia. He leído varias noticias en relación a esto, de cómo los ricos, los multimillonarios, los Bill Gates, los Elon Musk, educan a sus hijos. Creo que era Bill Gates el que decía que sus hijos no iban a tocar una pantalla hasta que no tuvieran 15 o 16 años o 18 años. Estos son los ricos. ¿Por qué? Porque saben que quizás, que alguno dirá, hombre, pero que un niño tenga una pantalla no significa que se vaya a volver gilitonto. No, no. Pero probablemente va a hacer que leer un libro o que leer un artículo largo sea más difícil. Muchas escuelas para ricos no están utilizando pantallas. Ya tendrán tiempo de utilizarlas y de aprender. Utilizan libros y papel. Claro, conforme. Claro, si tú dices, un niño, vale, un niño, hasta cierto punto un niño no es responsable, ¿no? Un niño es niño porque no es capaz de dominarse a sí mismo, de controlarse. Pero nosotros los adultos sí. Tú puedes decir, vale, yo veo muchos vídeos de tu TikTok, pero me doy cuenta de que esto no me hace bien y voy a esforzarme por leer cada día. Por cierto, quiero aprovechar para darle las gracias a nuestro queridísimo amigo lector, que hace ya tiempo me recomendó un podcast de un mexicano universal que se llama El Explicador. Yo lo tengo en Pocket Cast. El Explicador. Y este es un podcast de divulgación interesantísimo y el señor que lo hace es un prodigio a la hora de explicar temas complejísimos, pero a la hora de tener unos conocimientos y una capacidad de lectura y de síntesis. Y el otro día terminaba diciendo, estaba hablando de la misión Artemisa a la Luna, ¿no? Que sacó un podcast alucinante, ¿no? Y estaba hablando de lo que la NASA creía cuando sacaron las misiones Apolo, de que creían que la Luna estaba llena de un polvo como talco, que las condiciones de gravedad de la Luna tenía el mismo comportamiento que el agua y que, claro, era un peligro para las misiones Apolo cuando alunizaran. Y que esto, de esto se habla en una novela de Arthur C. Clarke, autor de ciencia ficción de los clásicos, que se llamaba, la novela se titula algo así como La caída del polvo lunar. Y terminaba El Explicador diciendo, por cierto, lean ciencia ficción. O mejor dicho, lean libros. Y me parece una muy buena conclusión. Y le decía, dejen de ver televisión. Bueno, pero yo creo que lo de la televisión es que ya nadie ve televisión. Por lo menos los geeks y los mix de Vidas en Red no vemos televisión. La vemos muy poco, nos interesa poco. Yo cuando veo televisión la veo siempre con el iPad o el portátil mientras hago otras cosas. Si la veo. Entonces, bueno, todo esto lo digo a raíz de qué. Porque he seguido un hilo un poco complejo. Los clickbaits, es decir, las noticias trampa, las noticias que tergiversan, las noticias que dan un titular de si comes salchichón te suicidas o viene un huracán a España. Bueno, pues estas noticias tienen éxito en la medida en la que el usuario o no se lee el artículo entero, o se lee el titular, o se ve el titular de televisión, pero no dice, bueno, voy a mirar en internet que se ha escrito sobre el tema y voy a informarme a fondo. Bueno, hay gente que dice, converso, me dice alguno, ya no es que no se lea un artículo, es que un vídeo de 30 minutos, en plan explicando algo, no tienen la capacidad de sentarse a ver un vídeo de 30 minutos de un tío explicando un tema. También es un problema. Quiero terminar recomendándoos las revistas de Red Handed, un proyecto del que tuve el inmensísimo honor de ser parte. Red Handed fue un podcast cuando nadie grababa podcast, cuando la época de Comunicando con el insigne padre de la nación podcast, don José Antonio Gelado. Un tipo amable donde los haya, al que he tenido el honor de verlo varias veces, y frente al divismo de algunas estrellas del podcasting, me parece un tío sencillo, humilde, entrañable y un tipo que me ayudó. Cuando yo grabé podcast, Gelado escuchó mi podcast y me dijo, mira, converso, te falta sindicar. Y el tío me creó el RSS, me lo creó él. El archivo XML, el feed, lo creó él, de un don nadie, como converso de Vidas en Red. Me parece un gesto cuando comunicando estaba en su época de gran gloria. ¡Qué gran podcast! Todavía me acuerdo de la entradilla sonando con ese modem de 56K. Pues, en esa época, un servidor se unió a un proyecto liderado por el argentino universal, nuestro presidente Keinec, que formó ese podcast. Y luego él, pues, coordinó, lideró, pero en definitiva se echó a sus espaldas sacar la que probablemente es la mejor revista de informática que he leído en mucho tiempo. Y alguno dirá, converso, ¿estás vendiendo esto? No, es gratis. La tenéis en las notas de este podcast o de este vídeo, depende de lo que estéis viendo. Así que la revista Red Handed, vamos a verla porque por aquí debe estar. La revista Red Handed la tenéis desde el número 19 números, que podéis descargar en PDF, que no solo te da noticias de tecnología, sino que tiene mogollón de tutoriales súper, súper útiles. Os recuerdo que en Odyssey tenéis un canal, Vidas en Red tiene un canal, donde pongo cosas de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, quiero decir desde el contenido intrascendente a contenidos más trascendentes. Por cierto, yo hay una cosa que hago. El otro día surgió un cierto debate en Twitter sobre Dios. Alguien hizo un comentario y yo intenté responder con la mayor amabilidad posible, pero también reflejando mi punto de vista. De lo que sospecho que el tema de Dios, ya no hablo de religión, el tema espiritual sigue teniendo pues cierto interés para mucha gente. Como sabéis, yo soy cristiano, soy protestante, o cristiano evangélico, o cristiano reformado, como queráis verlo. Y yo por las mañanas, pues lo primero que hago, o de lo primero que hago es abrir mi Biblia, leer la Biblia, orar. Y luego cada día escribo una pequeña reflexión. Esa pequeña reflexión la escribo en una aplicación que se llama YouVersion, que es una aplicación de Biblia. Es una aplicación de Biblia que tiene varias traducciones de la Biblia, tiene vídeos explicativos, tiene notas introductorias, pero también, como si fuera una Biblia en papel, puedes subrayarla, puedes escribir comentarios y compartirlos con tus amigos que tiene esa faceta de red social. YouVersion es la aplicación que utilizo y si quieres leer la Biblia, si te interesa, pues es gratis, totalmente gratis y no tiene publicidad. Yo es la que utilizo y en el mundo evangélico la utiliza mucha gente, pero conozco gente que incluso no pertenecen al mundo evangélico que también la tienen porque tienes muchas versiones de la Biblia gratuitas. Pues yo escribo una reflexión sobre una porción, sobre un fragmento de la Biblia. Lo dejo escrito y luego yo también ese fragmento lo copio en un archivo de texto porque tengo la idea de sacar un libro con esas reflexiones. Pues el otro día tenía la carga de esa reflexión que utilizo, pues no solo tenerla por escrito, sino tenerla grabada en vídeo. Así que la he grabado y la he puesto en Odyssey. Con lo cual en Odyssey os vais a encontrar un batiburrillo de vídeos, algunos de Vidas en Red, con lo cual no hace falta que estés suscrito a Vidas en Red y a Odyssey, puedes estar suscrito en Odyssey y todo lo que publique en YouTube, dije Vidas en Red, quería decir YouTube, todo lo que publique en YouTube se pasa a Odyssey. Pero es que en Odyssey además vas a encontrar vídeos que no están en YouTube, vídeos de converso caminando, hablando, de converso grabando a la cámara con el escritorio de su casa, de su PC, mi Ryzen 5. Converso hablando de la Biblia y hablando de reflexiones de lo divino y de lo humano. Si os interesa, ahí lo tenéis en Odyssey y en las notas del podcast o de este vídeo, pues también tenéis más información. Espero que os haya resultado útil, sea que estás de acuerdo conmigo o que no estás en nada de acuerdo, a lo mejor pues es algo que te interesa. Te deseo un excelente día y una mejor tarde y una fantástica semana y un arrebatador fin de semana. Saludo y hasta pronto.